Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. En casa, carnal, no vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bob Hilario de New York en su nuevo petición con amigos. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Muy buenas tardes, oyentas, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo por la 97.1 en el dial y por www.caprichosafm.org en la web. Big Brother, La Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la... Como saben, Jorgelina Molina es mi nombre y hasta las 21 horas, 21, 30, 22, quién sabe, estaré acá para acompañar a la audiencia y a todas y todos y todes los columnistas que tiene este programa, que por suerte cada vez son más y más diversos los temas que se tocan, así que chochísima de estar acá haciendo el canal para que todas estas voces se oigan al aire. ¿Querés hacer algún comentario al respecto? Hay un número de teléfono al cual te podés comunicar vía mensaje de texto o WhatsApp. El número es 0388-1543-34507. 0388-1543-34507 para mensajes de texto o WhatsApp. Me encantaría poder atender llamados, pero soy la mujer pulpo dentro de este estudio haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, tanto no puedo. Ahora son las 18:06 del 4 de diciembre del 2017. Gran paliza nos ha dado este año, pero se acaba, no va a cambiar una mierda. Quienes tenemos que cambiar somos nosotras y nosotros, y no queremos ser más esta humanidad, como dice Susy Shock. En un rato voy a buscar ese audio porque es con lo que quiero arrancar. Pero además de la Susy, de la bellísima Susy, en el día de hoy les comento más o menos qué vamos a tener. FM La Caprichosa. Ajá, salió la voz del Juancito Villegas, eso me pasa por colgada. Ahí está, porque como les digo, soy la mujer pulpo, entonces tengo que operar, manejar el programita y sacarle el automático. En el día de hoy tenemos... Derechos Humanos, vamos a estar charlando con una amiga, vecina de acá, de Tilcara, que se llama Leticia. Uy, te pregunté el apellido, pero no te pregunté cómo pronunciarlo, Leti. Leticia Vérez y Artúa, porque es con acento en la U. Bueno, con Leti vamos a estar charlando de detenciones arbitrarias por uso medicinal del cannabis, las leyes de drogas en Argentina, un caso en particular que ella está viviendo muy de cerca, que es el de su pareja Teto, quien fue detenido ya hace, no sé, casi un año, creo que en marzo de este año fueron detenidos Teto y Ofi. Y bueno, con Leti vamos a estar hablando un poco de cómo, si avanza o no, cómo está avanzando esa causa y qué es lo que pasa con las leyes de drogas en Argentina y lo mal que están hechas y qué es lo que pasa con el uso medicinal del cannabis. Eso, tipo 7:30 de la tarde, así que estén atentas, atentos. Eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento, escuchen. En el espacio de género, en Universo Paralelo, vamos a estar charlando por un lado con Estela Díaz de la CTA para que nos cuente de la agenda de este 8 y 9 de diciembre en San Salvador de Jujuy, que se va a estar realizando el Jayaya Mujeres, pidiendo la inmediata liberación de Milagro Sala y de todas las presas políticas. Y por otro lado, dentro de esta misma columna, también vamos a tener a Elsie San Martín contándonos sobre el proyecto feminista y musical de Tumbandas. Bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta tele, competición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto, ser un revolucionario. En breve, cuando termine con toda esta presentación y vayamos con un tema, vamos a arrancar con el espacio de represión y disidencia. Vamos a arrancar tempranito hoy a pedido de Paula, que la amo. Entonces me dice, quiero salir primera hoy en el programa. Bien, primera sale Paula, quien es una compañera de la Correpi, como les decía. Va a estar hablando de violencia post-marcha del orgullo, la policía garantizando la protección a los machos violentos. Festi, valgamos la pena. La compañera Diana Lóspice nos estará contando sobre esta jornada político-cultural en conjunto con la Casa Humahuaca y Madres Víctimas de Trata. Y en tercer lugar va a estar charlando sobre el travesticidio en Florencio Varela. Damaris Becerra, Jurado, murió en la penitenciaría número 32. También estaremos hablando sobre el Archivo Nacional de Casos que presentaremos el 15 de diciembre en Plaza de Mayo, dice Pablo Ochoa en la columna de la Correpi de hoy. ¿Querés saber más sobre la Correpi? ¿Te estás sintiendo abusado por las fuerzas de seguridad? ¿Abusada? ¿Crees que la gendarmería, prefectura, la policía se zarpan? Bueno, podés denunciar a www.correpi.org. Vengo a contarte un poco lo que otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi... Payadas anarcoquilomberas con Wilson Saliboski. Wilson, mirá, fue un trampolín a la fama la columna de Wilson en este espacio de La Caprichosa, porque a raíz de este micro radial ahora fue como una epidemia en todas las radios comunitarias del país. Quieren a Wilson Saliboski haciendo las payadas anarcoquilomberas, y Wilson, la producción que hace para este programa, ahora la está enviando un montonazo de radios más. Así que bueno, Wilson, cuando seas súper famoso y tomes vinos caros, acordate de La Caprichosa, mandanos una botellita, que obviamente va a ser bien recibida. Espacio político anarcoquilombero de Wilson Saliboski en el día de hoy. También bien jujeño, va a estar hablando sobre el ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, sobre Blaquier, sobre todos estos garcas de acá de la provincia. No te lo pierdas, intenso micro de payadas anarcoquilomberas. Puede suceder si buscas lo infinito. Vuelve el pelado preferido de La Caprichosa, Fernando Esteban Lozada, nuestro ateo preferido, en su habitual columna de Libre Pensamiento, contándonos sobre el proceso de clericalización, cualquier cosa, escribí en el Facebook, de Polonia. Esto ahora, una cuestión bien reciente, yo creí que iba a ser algo histórico, no, me dice, esto está pasando ahora, es una noticia actual, así que genial, vamos a tener un poco de actualidad de Polonia con Fernando Esteban Lozada. Todos los gobiernos remiten a Cristo, es el capital que siempre fue sagrado. Y en esta recorrida de punta a punta por el país con todos nuestros columnistas y nuestras columnistas, tenemos a Federico Blonda desde Mendoza en el espacio de Ambiente, hablando del conflicto de procesados por la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares, y Gisela Carrizo de la Asamblea de Hachal, No Se Toca, querellante, explicando los procesos judiciales y por qué la Asamblea decidió avanzar en las denuncias por incumplimiento de la ley. Bueno, todo esto y un poco de música, como para no ser tan odiosas y odiosos con las palabras, hasta las 22 horas en Radio La Caprichosa 97.1 en Tilcara, Jujuy, y hacia todo el mundo por www.caprichosa.org. Noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el queso. Bien, 14 minutos pasaron de las 18 horas. Vamos a ir con un tema musical y vamos a volver con el espacio de la Correpi de Paula Ochoa, con todos los temas que ya les anuncié. Escuchamos una versión hermosa de un tema de Luis Alberto Spinetta que se llama Barro Tal Vez. Hoy, bueno, anoche arrancó, fue el primer día de lluvia después de 7 meses acá en La Quebrada. Quienes nunca vinieron o quienes no conocen cómo es la historia, estamos en una zona predesértica, entonces llueve algunos mesecitos al año. Arrancó y no paró. Nubes grises, mucha humedad, olor a tierrita mojada, un poco de frío también, hermoso para unos mates bien calentitos y bien amargos que ya me preparo mientras suena este tema, que se llama Barro Tal Vez, es de Luis Alberto Spinetta, pero en una versión de Cande Buasso. Hasta las 21:30 horas, esto es Universo Paralelo. Quiero, me tocó el

a mi forma de ver, componen dos visiones del mundo. Una, la visión de la destrucción de aquellos que asesinan para imponer sus ideas, y el otro, como lo representa en este caso Bayo, que corrige a su discípulo, por luchar por crear una vida mejor, por crear vida. Por eso, mientras el alumno dice, libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos, su maestro le dice, estos pimientos, agregadle alas, son libélulas. No sé si se alcanza a entender este sentido, pero son dos visiones de la naturaleza que hablan del alma humana de una manera espectacular. Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brilla el sol, toda maquet, la civilgri, truca tunila calurki. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativo. Tres minutos pasaron de las 18 horas, arrancamos con ese hermoso tema del Flaco Spinetta y con unas palabras de él también, y ya mismo salimos con la columna de la Correpi de Paula Ochoa. Escuchamos. Buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Universo Paralelo, así en Tilcara, espero que la estén pasando bonito. Mi nombre es Paula Ochoa, comunicadora social y militante de la Correpi, y hoy vamos a estar dándole inicio nuevamente a esta columna de géneros y disidencias antirrepresiva que venimos llevando adelante en este ciclo 2017, y vamos a estar hablando de un nuevo caso de homolesbotransbiodio ocurrido luego de la Marcha del Orgullo aquí en Capital Federal. También te vamos a estar contando lo que nos dejó este fin de semana con el Festival Gamos la Pena, actividad que realizamos en conjunto con Madres Víctimas de Trata, la Casona de Humahuaca y la Correpi, y ahí va a estar contando lo que sucedió este fin de semana nuestra compañera Dayana Lospice, militante de la Correpi e integrante de la Comisión de Géneros y Disidencias. Y también te vamos a estar hablando de un nuevo caso de travesticidio ocurrido en el Servicio Penitenciario Argentino. Puntualmente, el primer tema que te anunciaba sucedió el sábado 18 de noviembre, luego de la Marcha del Orgullo, donde un grupo de machos violentos descargaron su odio hacia las personas que estaban desconcentrando desde Avenida de Mayo. Los tres agresores se refugiaron en una casa y continuaron amenazando con un arma de fuego a las personas que ayudaban a las heridas. La policía se acercó, pero lo que debemos señalarte a vos que estás escuchando esta columna, lo hizo para defender a los violentos y no a las personas violentadas. Esto fue a partir de un llamado de los agresores, quienes alegaban que esas personas querían ingresar a la casa para golpearlos. Se armó un cordón de protección para las viviendas de los violentos y deja claro cómo actúa el Estado ante estos hechos de odio, donde sigue protegiendo el pacto social, si no lo hace con su brazo represor. El brazo represor cuida a las personas que sí defienden ese pacto social de una sociedad patriarcal y machista. El joven agredido por la espalda realizó, luego de ir al hospital, la denuncia correspondiente, que quedó como lesiones, cuando entendemos desde Correpi debía estar caratulada como tentativa de homicidio con agravante de odio. Estos hechos no son casuales, estamos hablando de una situación que se vive todos los días en diferentes puntos de nuestro país, que tuvo exposición pública porque se pudo hacer la denuncia por parte de las personas agredidas, que sienten que esto no debe quedar en silencio, sino que debe manifestarse públicamente, y que toma dimensión de por qué desde Correpi no hablamos de fobia, sino que hablamos de odio. Y esto es un hecho de odio sucedido en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y nos remite a unas palabras escritas por Luana Berkins en el suplemento Soy en 2013, donde Luana era clara al señalar que debemos enfrentarnos todos los días a quien se cree portador y defensor de la heteronorma y se siente con derecho a golpear, a menoscabar un derecho y hasta negarle a alguien el derecho a la vida. Esto es lo que se enfrentan todos los días las disidencias sexuales en una sociedad que, más allá de tener la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, sigue ejerciendo a través de todas sus instituciones la violencia constante hacia las disidencias sexuales y las expresiones de odios que se observan en las diferentes partes de nuestro territorio. Por eso desde Correpi repudiamos lo sucedido luego de la Marcha del Orgullo y hacemos pública esta situación. Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Los pobres duran pocos años. No es como en Belgrano que no se puede caminar de tanto viejo que hay. En Soldati nadie llega anciano si no te mata el SIDA o la bala policía. Te lleva a la jubilación. Yo soy el resentido. Ahí nos empezaba a contar Paula Ochoa en esta columna de la Correpi lo que sucedió después de la Marcha del Orgullo, pero también tenemos otros testimonios que dan cuenta también de la producción que tienen nuestros columnistas, que hacen entrevistas para aportar a más voces a este programa. En este caso, quien va a estar hablando con Paula Ochoa va a ser Dayana Lóspice, que nos va a estar contando un poco de lo que hicieron en el Festival Gamos la Pena. Escuchamos la presentación de Paula y pegadito el audio de Dayana. Continuamos con la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la Correpi, y ahora vamos a estar escuchando las palabras de nuestra compañera Dayana Lóspice, que, como te comentaba, integra la Comisión de Géneros y Disidencias de la Correpi y estuvo presente en el Festival Gamos la Pena, que se realizó este fin de semana en Capital Federal, una actividad en conjunto con Madres Víctimas de Trata y la Casona de Humahuaca, y donde tuvo el objetivo de apropiarse y llevar a la práctica esa frase que muchas veces escuchamos y nosotras mismos decimos, que las calles son nuestras. El caso puntualmente de esta actividad, donde fue cultural y política, donde hubo desde muy temprano expresiones artísticas que fueron denunciando todas las prácticas que ejerce el Estado con su brazo represor, se realizó un taller donde las madres víctimas de trata pudieron exponer la situación a la que son sometidas todos los días, donde el poder político, el poder judicial y las fuerzas represivas sostienen las redes de trata. Estamos hablando de que se calculan entre 800 a 900 personas desaparecidas por las redes de trata este año. Vamos a estar escuchando ahora la palabra de nuestra compañera Dayana Lóspice, que nos cuenta lo que sucedió este fin de semana en el Festival Gamos la Pena. El sábado 2 de diciembre se realizó el Festival Gamos la Pena, festival a beneficio de Correpi y Madres Víctimas de Trata. En ese marco, las compañeras dieron un taller en el que, además de contar sus años de trayectoria, ponían luz en algunas cuestiones. Como vienen denunciando, las redes de trata son sostenidas y encubiertas por el poder político, judicial y las fuerzas represivas. El sistema prostituyente, con las redes de trata perfectamente articuladas con el Estado, actor sin el cual les sería imposible a los proxenetas llevar esto a cabo, se encuentra hoy en día entre las armas y las drogas como los delitos que más dinero mueven. Sin yuta no hay trata es algo que sostenemos, y las compañeras a esto le ponen palabras cuando nos cuentan que son los uniformados quienes pasan a cobrar todos los días al prostíbulo, o cuando alguna logra escaparse, son los que las suben al patrullero para devolvérselas a los proxenetas. Según las compañeras, sin datos oficiales, al año se calcula entre 800 y 900 personas secuestradas para las redes de trata. Verso paralelo 97.1 La Caprichosa. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García. Y bueno, lamentablemente también la columna de represión y disidencia, cuando hablamos de disidencia y de otras formas de percibirnos en nuestra sexualidad, es común que tengamos malas noticias. En este caso se trata de un travesticidio y así nos lo cuenta Pablo Ochoa en este espacio de La Correpi. De esta manera damos cierre a la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de hoy, dando la importancia. Perdón, me equivoqué de audio, ahí mando el que va. Ahí escuchábamos a nuestra compañera Diana Lospice contando sobre lo sucedido en el Festival Gamos la Pena, sucedido este fin de semana en Capital Federal. Ahora te vamos a estar contando un nuevo caso de travesticidio en el Servicio Penitenciario Argentino que nos llegó justamente en una semana intensa para la Correpi porque estamos cerrando el informe de situación represiva, informe que presentamos todos los años en Plaza de Mayo, que tiene como el objetivo denunciar con datos duros la política de Estado que es la represión. Y justamente nos llegó un mensaje que nos informaba sobre los casos de travesticidios en el servicio penitenciario. Nos daban el nombre de Pamela Macedo, Angie Velázquez Ramírez y Brandy Bardales Sangama. Nombres que hemos tratado en esta columna y que hemos informado en su momento cuando sucedieron los hechos de travesticidios en el servicio penitenciario, y se suma el de Damaris Becerra Jurado. Te voy a contar lo que sucedió con la compañera, que fue un hecho ocurrido semanas atrás en la unidad penitenciaria número 32 de Florencio Varela, donde un hombre, un interno, quien era la pareja de Damaris, la golpeó y le dio varios puntazos hasta provocarle la muerte. Damaris cumplía condena por tenencia de estupefacientes para la comercialización y por prostitución. Lo que deja claro este nuevo caso de travesticidios es cómo no se respetan las leyes de identidad de género, donde Damaris no tendría que estar compartiendo la celda con un hombre porque debería respetarse su identidad autopercibida, y donde queda claro que este caso de travesticidios tiene las características de mostrar las irregularidades de un sistema que no se adapta a las leyes y que sigue reproduciendo una matriz misógina y de xenofobia constante hacia las identidades disidentes y más en el servicio penitenciario. Justamente la semana pasada, cuando se realizaba el segundo encuentro nacional de derechos humanos, hablábamos, las personas que integramos el taller de cárceles y de servicio penitenciario, las irregularidades que sufren los jóvenes, y también señalábamos la necesidad de comenzar a hablar de las disidencias sexuales y de estas realidades que este año pudimos observar con estos casos de travesticidios. Es importante señalar la precariedad en las que son sometidas las compañeras y las violencias a las que son sometidas las compañeras, como en este caso puntual que te señalaba de Damaris. Nosotras entendemos que es importante hacer público estas situaciones y entender que es parte de la lógica machista patriarcal de un Estado que no tiene intención de cambiar sus acciones, sino que solamente barniza sus discursos o, por ejemplo, barniza sus herramientas represivas como el protocolo para detener a personas de la colectiva disidente. Algo que ya lo hemos señalado en anteriores columnas, tranquilamente ya estaba contemplado todo lo que dice ese protocolo en la Ley de Identidad de Género en el artículo 12 y 13. Pero como no hay intención de modificar su matriz, solamente modificarla en un discurso y no en la práctica, suceden estas situaciones lamentables donde hoy debemos estar contándote sobre la muerte de una compañera travesti y un nuevo caso de travesticidios. Importante comenzar a comprender estas realidades, como la que te comentaba al inicio de la columna, de los hechos sucedidos en Plaza de Mayo, en Capital Federal, en la Marcha del Orgullo, con lo que viven las compañeras madres víctimas de trata, con el constante hostigamiento de las instituciones estatales que son parte de las redes de trata, y esto hecho puntualmente de travesticidios que te relataba. Una semana cargada de muchas emociones, porque también vamos a salir a las calles el día jueves en la Marcha de la Resistencia aquí en Capital Federal. Imagino que en otros puntos del país, como allí en Jujuy, también lo estarán haciendo por un nuevo mes de reclamo de justicia por Santiago Maldonado y se suma el pedido de justicia por Rafael Nahuel. Es importante salir a las calles, denunciar cómo avanza la represión como política de Estado y más si se acrecienta las políticas de ajuste. Esto es lo que se va a observar en el territorio, lo que venimos señalando desde Correpi. Es importante comprenderlo de esa dimensión y la importancia de organizarnos y de luchar, y por eso la importancia también de los medios alternativos que puedan quebrar la hegemonía de la palabra. En este caso, un medio como este, donde nos da la palabra y donde podemos decir contra la represión, organización y lucha. Universo Paralelo 97.1. La Caprichosa. Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Y justo en el posteo que hice hoy en Facebook para anunciar este programa, utilicé un hermoso diseño de Mafia y de la gente de editorial Muchas Nueces. Muchas Nueces, y ahora se me fue, creo que es Muchas Nueces, en donde Susy Shock editó su último libro, Jarascas, que decía, no queremos ser más esta humanidad. Bueno, la verdad es que no, esta humanidad que mata, que reprime, esta humanidad que no siente el dolor como sentimos nosotras y nosotros, no queremos ser más y necesitamos empezar a cambiar urgente todo esto que no nos gusta. No alcanza con quejarnos nomás, hay que cambiar. Bueno, Paula se despide de su columna y seguimos con más Universo Paralelo. Vamos con un tema musical después de la despedida de Paula Ochoa y volvemos con Federico Blonda desde Mendoza haciendo la columna de Medio Ambiente. De esta manera damos cierre a la columna antirrepresiva de géneros y disidencias de hoy, dando la importancia de estos espacios, como te lo señalaba antes, espacios que nos brindan los medios alternativos comunitarios para quebrar la hegemonía de la comunicación, donde los grandes medios de comunicación ejercen su accionar para dar un consenso social para luego habilitar al Estado a generar más políticas represivas. Por eso es la importancia de estos medios alternativos y de ustedes, que así como nos dieron los datos de los travesticidios y suman a este archivo que vamos a estar presentando en Plaza de Mayo, que justamente nace de una declaración del gobierno de Menem en los 90, cuando los periodistas le preguntaban sobre los casos de gatillo fácil, y en aquel momento lo que señaló era que había noticia fácil y que si había nombres se los llevaran. A partir de ahí, nuestra compañera Delia Garcilaso, familiar víctima de gatillo,

nos intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu lucha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Paraíso en la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. Gracias a Monsanto que me ha dado tanto, me dio tosferina. Y como siempre, este programa va al palo para llegar a cubrir todas las columnas y todas las voces que tratan todos los temas que necesitamos escuchar. No sé si queremos, no sé si nos viene bien, pero es necesario que nos enteremos de todas las cosas que los grandes medios hegemónicos no nos quieren contar, como por ejemplo las noticias relacionadas al medio ambiente, y para eso tenemos un experto en la materia que suena desde el primer Universo Paralelo en Radio La Caprichosa y se llama Federico Blonda. Buenas, ¿cómo está, Fede? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Fede, en el día de hoy dijiste que tenías preparado, además de una entrevista a una compañera de la Asamblea Hachal No Se Toca, nos querías contar un poco del conflicto, ¿no?, de lo que está sucediendo por la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esto? Bueno, hoy repercute muchísimo en la provincia de Mendoza y San Juan, concretamente el tema de la ley de glaciares, no solo después de que el gobierno nacional anunciara de su pronta modificación en febrero para eliminar toda lo que es la zona del ambiente periglaciar, sino que una semana después el juez Casanelo decidió procesar a 3 exministros de ambiente por el incumplimiento de la ley de glaciares, y también a uno de los investigadores que en su momento era director del IANILA. El IANILA es el Instituto Nacional de Glaciología y Nivología, que está encargado de hacer el inventario de glaciares, a partir del cual vamos a poder saber cuántos glaciares tenemos, cuántas áreas cubiertas de zona de hielo en el país, qué dimensiones tienen, su grado de vulnerabilidad y demás, y a partir de ello poder protegerlos, ¿no? Eso es lo que determina. ¿Protegerlos de qué sería exactamente? ¿De qué, de quién, de qué lo tenemos que proteger a los glaciares? ¿Quién quiere venir a hacerle algo a los glaciares? Bueno, esto es como gran parte del discurso de las asambleas que venimos combatiendo desde hace 15 años ya, que hoy cumple 15 años la asamblea de Esquel. Es la actividad minera, es una de las actividades principalmente que puede degradar los ambientes glaciares y periglaciares. Como actividad de manera directa, después está bueno la reducción de cuerpos de hielos que existen a nivel mundial por el aumento de la temperatura, el cambio climático, y bueno, en otras menores medidas lo que pueden ser proyectos concretos como son las represas hidroeléctricas en el sur, en Santa Cruz, que pueden afectar a los glaciares que se encuentran en menor altura, y bueno, después un turismo súper depredador, como podría pasar acá en Aconcagua o en Mendoza, pero no llega a ser tan depredador como para destruir un glaciar. Pero bueno, son actividades que hoy por hoy, gracias a esta ley, están prohibidas de realizar en ambiente glaciar y periglaciar. Y bueno, el lobby minero desde el 2008, en el momento en el que Cristina Kirchner decide vetar la ley, el lobby minero estuvo presente de manera muy fuerte. Sale nuevamente la ley en 2010, ahí es sancionada y es promulgada. Desde entonces están esperando su oportunidad, y con la llegada del gobierno de ultraderecha de Macri, lo que pudieron aprovechar es eso, justamente de que la eliminación de las retenciones mineras, una legitimidad por parte del gobierno muy fuerte, y bueno, y el secretario de Ambiente que no sabe nada, entonces van por la modificación de la ley de las áreas y por... ¿Cómo vas a decir que el rabino no sabe nada, Fede? Que tiene unos disfraces de arbustos divinos. Vos decís que detrás de toda esa revolución de la alegría no hay conocimiento sobre medio ambiente. Y los hay, la verdad que no los han compartido demasiado. Sí, es parte de esas cosas que hoy podemos ver que son realmente impactantes para la prensa y que logran ponerlo al Rabino como mediático, más como una vedette del ambiente, más que como un técnico profesional del cargo que está ocupando. Son estas cosas que los hacen para qué, para llegar a la visión del porteño, el clásico porteño. Berman y el gobierno de Macri en todas sus ramas representan el clásico porteño, en donde, bueno, sí, no, evitemos el cambio climático y razonémonos de planta. Evitemos la destrucción de las economías locales comprando un megaplasma de 50 pulgadas en Chile. O sea, esas son las únicas dos novedades que hemos tenido del Rabino en 2 años desde que asumió su cargo. Y parte de este procesamiento de funcionarios le obliga al Rabino Berman a actualizar las leyes laciales porque no están publicando los inventarios, y a su vez a que haga cumplir la ley, porque si no va a también recaer sobre él el peso de la justicia y va a ser procesado y va a ser enjuiciado, que eso es lo que esperamos desde el día 1 que asumió por su incompetencia e ineptitud. Bien, yo quiero agregar que además no hizo esas cabinas divinas todas forradas de verde para que acaricies un perrito. Esa no fue una iniciativa del Rabino. Tiene unas políticas de medio ambiente, mirá, son de Palermo a, no sé, otro barrio cheto de la capital rebotan las políticas que tiene el Rabino. Bueno, Fede, no sé si querés ir... De Palermo a San Isidro, sí. Claro. Tal cual. ¿Querés ir con el audio de Gisela Carrizo? ¿Querés agregar algo más o lo agregás cuando volvamos del audio? Como vos prefieras. Esta acción, digamos, este procesamiento de estos funcionarios, tanto de los exministros de Ambiente como del director del Yanila de Villalba, es el apellido del señor, generó una confrontación directa entre lo que es la asamblea de Hacha No Se Toca en San Juan, uno de los pueblos, asamblea que representa uno de los pueblos más afectados por la actividad minera, aquellos que se llevan, digamos, todo el impacto negativo de la minería y que no tienen impacto económico favorable porque no están en su departamento, no tienen ningún tipo de beneficio, son, digamos, la parte que no ha sido nunca considerada, que nunca se han escuchado, eleva esta denuncia a la justicia y, bueno, al caer procesado el exdirector del NIA Nigla, el Instituto de Investigación Científica, digamos, que está dentro del CONICET, sale a respaldarlo y a confrontar a la Asamblea también. Es uno de los contrapuntos que empieza a marcar la disidencia entre la ciencia, que no llega a ser muy digna, digamos, que es más tecnicista y que no se ha concentrado en las partes sociales, concretamente un conflicto minero en territorio de glaciares y demás. Y bueno, esto es una primera parte. Logramos entrevistar a la compañía de Hacha No Se Toca, que es la querellante, que es una de las que presentó pruebas y causas que firmó en la denuncia. Y el próximo lunes queremos entrevistar a la gente de Yanila, que también nos dé una visión de lo que está pasando en Jujuy. Concretamente, Jujuy es una de las provincias que todavía no se logró terminar el inventario y que no se han publicado en su totalidad, así que vamos a ver la semana que viene que podemos averiguar de los glaciares en la provincia de Jujuy. Está difícil acá, viste que el gobernador no es un chabón muy copado como con las dirigentes y los dirigentes sociales y quienes estamos activando, militando, así que guarda con quién mandan. ¿Cómo? Ningún gobernador copado. No, no hay, ¿no? Bueno, no sé, habría que revisar las listas, pero me parece que no. Che, bueno, escuchamos el audio de Dayane, iba a decir, ¿no? ¿Cómo se llama la chica? Repetimos. Gisela Carrizo. Gisela Carrizo, ahí está, ¿escuchamos? Dale. Bueno, soy Gisela Carrizo de la Asamblea Hachan. Y además, bueno, parte querellante de la causa que lleva Casanelo. Bueno, con respecto a por qué la Asamblea denunció al irregularidades en el inventario de glaciares, bueno, eso se da luego del derrame ocurrido en septiembre de 2015. En diciembre, bueno, da lugar, digamos, a esta presentación por parte de la denuncia que presentan los abogados ambientalistas de la Patagonia. Casanelo comienza una investigación con respecto al derrame ocurrido en esa fecha. Nosotros viajamos a Buenos Aires en febrero, donde nos constituimos como parte querellante, y bueno, dentro de la reunión que tuvimos con Casanelo, antes de hacer la presentación formal como querellante de la causa, se presentaron distintas pruebas de que, bueno, que Veladero y Pascualama, ambos proyectos, estaban violando la Ley Nacional de Glaciares, donde, bueno, se aportaron pruebas bueno, donde se comentó también la situación actual en ese momento de la zona y de la población de Hacha. Luego de eso, bueno, Casanello comenzó la investigación correspondiente. Dentro de ellos, durante el transcurso de dicha causa, de dicha investigación, se tomó, bueno, se relevó y se tomó bastante información con respecto a, bueno, primero, bueno, comenzó investigando con respecto a las responsabilidades de los derrames, donde se empezó a allanar ministerios acá en la provincia de San Juan, bueno, donde ellos enviaron a la Policía Federal, a que hagan muestreo de agua. Luego de ello, bueno, se dictaminó de que si se había contaminado los ríos. Luego de esto, él comienza con toda la investigación y de Santis, que es el fiscal de la provincia de San Juan, hace una presentación formal a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo de que la investigación y que la causa solamente quedara en el juzgado provincial, en este caso específicamente en mano de Orija. En tiempo récord, en el 2016, a comienzo de 2016, a mitad del 2016 por ahí, la Corte Suprema de Justicia dictamina de que a Casanello solamente le correspondía investigar a funcionarios nacionales y a aquellas leyes nacionales que se puedan haber llegado a violar. Y le dejaba la parte de la investigación, las responsabilidades a funcionarios provinciales y a la misma Valle con respecto a los derrames, a la provincia de San Juan. Bueno, luego de esto se tomó testimonio a más de 30 personas, entre ellas, bueno, los propios científicos y gente afín del tema, y se toma como prueba, digamos, fundamental de la violación de la ley de glaciares, un informe que había presentado preliminarmente Bajic allá por el año 2002, con lo cual eso fue, digamos, suficiente como para empezar a investigar la violación de la ley de glaciares. Luego de ello, bueno, se empezó a tomar testimonio a los imputados, que sería en este caso la gente del Llaniglia y los distintos ministros que estuvieron en el medio ambiente. Luego de ello, el juez nota irregularidades y por lo tanto termina procesando a Villalba, que era el director de Llaniglia, y a otros funcionarios que eran responsables de ambiente. Lamo y Veladero, bueno, ahí se constata de que ambos proyectos están violando la ley de glaciares, de que, bueno, que el inventario de glaciares hubiera sido fundamental para evitar los derrames. Así que, bueno, quedó constituida ahí la causa, bueno, y ahora va a juicio, digamos, con estas personas que han quedado procesadas. Bajic viola la ley, viola la ley de glaciar, es totalmente claro, es ilegal los emprendimientos mineros que hay en la zona, y por lo tanto el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, que es el responsable de la aplicación de la ley, bueno, debería aplicar lo que indica. En ese caso podría ser una, bajar el emprendimiento en un lugar donde no afecte a los glaciares, o el cierre definitivo y la remediación de la zona, que en este caso particular yo me inclinaría más por la segunda, que debería ser el cierre inmediato y obviamente la finalización del inventario de glaciares de la forma correspondiente, tomando obviamente en cuenta de que la ley no especifica que tiene que tener un tamaño o una dimensión específica, sino que se tiene que resguardar cualquier forma de recurso hídrico. Así que, bueno, eso nada más. Las Petro. por nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangra agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. Esa era la nota a la compañera de la Asamblea Hachal No Se Toca. Bueno, yo en lo personal sé que está Liana por ahí escuchando el programa desde La Pampa. ¿Dónde está tu abuela, Fede? En La Pampa. En La Pampa. Bueno, un abrazo grande para la AU que está escuchando desde La Pampa, que ha sintonizado online. Espero que esté llegando bien la señal desde acá, desde Jujuy, desde la otra punta. Está más cerca de Mis Pagos, mira, que yo. Le mando un abrazo muy fuerte a Liana, que espero que esté disfrutando del nieto ahí al aire, comentándonos y desasnándonos acerca de las cuestiones ambientalistas de Argentina. No sé, Fede, ¿qué querés agregar para cerrar? Bueno, parte de esto de lo que explicaba la compañera, en resumidas palabras, es los procesamientos relacionados, la postura por lo menos de la Asamblea de Hachal, ha sido, se procesa concretamente tanto al exdirector del IENIRA como a los ministros, porque desde el momento que la ley entró en vigencia, ellos conocían que Barrick estaba impactando en glaciares y en ambiente periglaciar. ¿Por qué? Porque desde el 2000, más o menos, que está la evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación es la que se presentan las empresas mineras y otras actividades, en donde dice, bueno, yo voy a impactar esto, voy a impactar aquello. Y Barrick concretamente había determinado la destrucción de glaciares para construir caminos, remover los glaciares, e inclusive el impacto por la voladura de suelos y demás, de montañas, no de suelos, que podían impactar y a qué glaciares podían hacerlo. Entonces, desde el 2010, que la ley entra en vigencia, hasta la actualidad, Barrick sigue violando la ley, sigue destruyendo glaciares y sigue como si nada pasara. Entonces, esto es lo que concretamente denuncia la Asamblea de Hachal No Se Toca, aparte de otras irregularidades que van más profundamente vinculadas al inventario y demás, que bueno, seguramente la semana que viene nos va a estar contando la gente de Llanera. Otra de las cuestiones que quería remarcar hoy en el programa es la necesidad que tenemos las organizaciones sociales de ir sumando gente, así que quienes nos vayan escuchando a lo largo de las retransmisiones, es necesario que se informen de lo que está pasando en sus territorios y se acerquen a participar de las asambleas, de los vecinos autoconvocados o de las organizaciones que existen en sus provincias, porque cada vez la avanzada capitalista y liberal en nuestras provincias es peor. Hoy nos enteramos, así como meses atrás teníamos buenas noticias permanentemente, gracias a la lucha, hoy por hoy la avanzada es muy fuerte. Nos enteramos que más allá, bueno, de las muertes concretas de la gente mapuche que está ocurriendo en el sur, la Corte Suprema, la Corte de Justicia en La Rioja falló en contra de una ordenanza municipal que prohibía la explotación minera de uranio. La gente en la zona del centro norte de Buenos Aires, en la zona de Ramallo, está acampando en contra de la depredación de un humedal, en contra de los agrotóxicos. La gente de Rosario está resistiendo para que su ordenanza no sea, que prohíbe el glifosato, no sea bajada, que fue aprobada hace una semana. Entonces siempre tenemos focos de luchas muy muy dispersos y siempre, bueno, en todos, dispersos me refiero a todos los territorios que existen en municipales, provinciales y demás dentro de Argentina, y tendríamos que empezar a conocerlos y sumarnos, porque si no vamos a terminar muy mal. Y parte del accionar de la Asamblea de Hachal No Se Toca y la gente de San Juan es esto, de poder capacitar a la gente, como lo ha hecho Esquel, de ir informando un poco qué es lo que está pasando en los territorios más afectados y cómo no llegar a sufrir las consecuencias que ellos hoy están sufriendo. Así que le pedimos a la gente que esté escuchándolo, que se sume a sus movimientos socioambientales y a, bueno, cualquier otro tipo de militancia que pueda mejorar nuestra sociedad, que estaría buenísimo. Que no nos podemos quedar en el donativo nada más económico, o en el caritas. Que si no, tenemos que progresar a salir a las calles, a informar y activar de otra manera. Mira, justo lo voy a relacionar con esto que estás diciendo, que es fundamental y que lo decía Paula Ochoa también antes en la columna de la Correpi, que ante la represión, organización y lucha, y como decís vos, ante el avasallamiento también de las multinacionales, de las extractivistas, hay que organizarse para ver cómo salimos de esto. Bueno, quienes nos han enseñado de organización, sin duda son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y acaba de salir la noticia fresquita de que recuperaron a la nieta número 126. Así que mirá si no vale la pena, después de tantos años de lucha y lucha y lucha y de buscar y buscar y buscar, de 400 nietos expropiados por la última dictadura militar, hoy han encontrado a la nieta número 126, mañana van a hacer conferencia y van a contar bien de quién se trata y cómo la encontraron. Así que bueno, una hermosa noticia como para dar cuenta de que luchar vale la alegría. Bueno, las madres de Plaza de Mayo van a estar en el Parlamento de los Pueblos, que se va a hacer en contra de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, que es parte de cómo están definiendo hoy las transnacionales y cómo están presionando a los gobiernos para que entreguen sus territorios así a mansalva. Parte del G20 también, o sea, con Macri a la cabeza, hoy por hoy en el G20, todo esto representa un modelo extractivista planteado para nuestras sociedades. Y es necesario que nos organicemos, porque eso lo paramos la gente en el territorio y organizadas de la manera menos partidaria posible, de la manera más apartidaria posible. Así que, a seguir luchando junto a las asambleas, a los medios comunitarios y a las diferentes organizaciones feministas, las abuelas y madres de Plaza Mayo, a seguir organizándonos y a seguir luchando. Totalmente. Bueno, a mí me emocionan mucho estas cuestiones cuando se trata de abuelas. No quería dejar de contártelo porque sé que a vos también. Todavía recuerdo la entrevista que le hiciste a Norita Cortiñas, en la cual te la pasaste llorando toda la nota de que la tenías enfrente a Norita. Así que, bueno, que lo quería compartir con vos, Fede. Muchísimas gracias por la nota de hoy. ¿Cómo? Que mucha alegría me genera eso, la verdad. Es sí. Muy bueno que estén encontrando nietos. Totalmente. Bueno, Fede, hasta el lunes que viene. Un abrazo grande para vos, a Mendoza, un abrazo grande para tu agua, La Pampa, y nos volvemos a encontrar el lunes en vivo acá en Radio La Caprichosa. Dale. Buenísimo. Un abrazo grande a todos. Señora caminando, la verdad que le mira la camisa abierta, y lo asustan esas tetas mirando. No se sabe dónde van.

22 minutos pasaron de las 19 horas y estamos en la parte relacionada a las mujeres, a nosotras, a nuestro género y a las violencias que sufrimos a veces, obviamente. En este caso tiene que ver con un evento que se va a estar realizando este viernes y sábado acá en San Salvador de Jujuy. Y para contarnos de esto vamos a charlar con una de las compañeras que da cuenta de cómo se motivó en Chaco, en el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre de este año, finales de octubre, esta iniciativa. Estela Díaz se llama nuestra compañera, es de la CTA, es de La Plata, y así se presenta para Universo Paralelo. Bueno, las actividades se van a desarrollar en los dos días, el 8. Perdón, me equivoqué de audio, soy un desastre con esto. Ahora sí, Estela Díaz se presenta, nos cuenta quién es, de dónde viene y cómo nace el Jayaya Mujeres en el Chaco 2017. Hola, buenas tardes, soy Estela Díaz, soy la Secretaria de Igualdad de Género de la Central de los Trabajadores de la Argentina y además estoy en la Coordinación Nacional del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Participamos muchas compañeras en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres que fue en octubre en Chaco y allí se inauguraba este encuentro justamente el día que Milagro era brutalmente llevada desde la casa del Carmen al penal del Alto Comedero en ese casi secuestro que se configuró y esto nos dio mucha indignación. Ahí mismo generamos una autoconvocatoria de todas las mujeres presentes, de muchas organizaciones sindicales, sociales, feministas, estudiantiles, políticas y nos llamamos a una asamblea y conferencia de prensa en el marco del encuentro de mujeres en Chaco. Y allí dijimos, bueno, una acción importante es encontrarnos en Jujuy, ir las mujeres a pedir la libertad de Milagro Sala, pedir la libertad de todas las presas políticas. Y empezó a tomar calorcito esta convocatoria. Nos empezamos a reunir en Buenos Aires, compañeras de la provincia de Buenos Aires y Capital. Y también, bueno, allí en Jujuy se empezaron a reunir las mujeres de distintas organizaciones. Y Córdoba, y Chaco, y La Rioja, Tucumán, Salta. Bueno, y así se van sumando las provincias que vamos a estar presentes de casi todo el país, 8 y 9 de diciembre en este encuentro que llamamos Jayaya Mujeres en Jujuy. ¿Queremos verlo un poquitito? Está todo ok, okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua, yes, con el chess, okay, okay. Vamos, okay. Che. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Estela Díaz de la CTA se presentaba recién y ahora nos va a contar un poco qué actividades se van a estar realizando en este Jayaya Mujeres el 8 y 9 de diciembre en Jujuy. Que es el día que van a estar llegando las delegaciones. Al mediodía vamos a hacer una conferencia de prensa para dar difusión de todas las actividades que vamos a hacer allí durante estas jornadas. Y a la tarde, recibiendo las delegaciones, acreditando, vamos a empezar con números artísticos, con presentación de libros, con, bueno, estos primeros abrazos que nos empezamos a dar entre todas las que vamos arribando desde distintos puntos del país a Jujuy. La jornada completa y más intensa va a estar el día 9, que vamos a arrancar a la mañana con una marcha que va a recorrer las calles de gran parte de las calles de San Salvador de Jujuy, una marcha que va a estar encabezada por una bandera con el título Jayaya Mujeres, que es el de esta convocatoria, y lleva los rostros y los nombres de todas las presas políticas y de los presos también. Así que allí veremos a Graciela López, a Mirta Izama, Mirta Guerrero, Gladys Díaz y también el Beto Cardoso y Javier Nievas. Y desde ya, Milagro Sala. Libertad Milagro Sala, libertad a los presos es el grito que acompañará además lo artístico. Vamos a tener performance, intervenciones urbanas, grupos musicales. Bueno, esperamos que va a ser una marcha con mucho color porque también la pelea por la libertad la queremos hacer recuperando la alegría y la cultura rica del pueblo norteño, pero una cultura que va a venir de otras partes del país también para Jujuy. al mediodía, después de la marcha nos vamos al penal del Alto Comedero. Allí vamos a comer juntas en alguna olla popular que se va a generar para todas las que allí estemos presentes. Y iniciaremos la asamblea, diálogo, radio abierta, intercambio, con donde escucharemos las voces de diputadas nacionales, senadoras. Vamos a tener visita de algunas legisladoras de países hermanos, vamos a tener referentes del sindicalismo, políticas, sociales, de derechos humanos. Bueno, circulará esta amplia voz en esta asamblea, diálogo femenino, feminista, de mujeres por la libertad de Milagro, por la libertad de las presas y presos políticos. Poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir. Y para finalizar esta entrevista le preguntaba a Estela Díaz cuáles eran las estrategias políticas de cara al 2018, si están discutiendo lo que está sucediendo con Milagro Sala y las demás y los demás presos políticos, y lo que nos decía Estela era lo siguiente. Bueno, la verdad que vemos muy compleja, nos duele mucho la situación de Jujuy. Lo dijimos cuando detuvieron a Milagro, que se estaba instalando un laboratorio de ensayo represivo. En Argentina se empezó a implementar con el triunfo de Cambiemos un proyecto neoliberal, un proyecto que ataca derechos laborales, pero que ataca también a las organizaciones capaces de defenderlo. Entendemos que la criminalización, el estigma, la persecución de Milagro Sala y la Túpac Amaru es un modelo que empieza a propagarse en el mundo y lamentamos además en el mundo, perdón, quiero decir que empieza a propagarse en el resto del país. Hoy lamentamos la muerte de dos personas ligadas a un conflicto mapuche, ¿no? Santiago Maldonado, su primera desaparición y luego muerte, y ahora el otro joven asesinado de un tiro por la espalda. Bueno, ¿no? El norte, una causa social como la que encabeza Milagro, pero también de pueblo originario, de mujeres, el sur, los mapuches, y indicadores sociales, económicos, laborales que empiezan a deteriorarse en la Argentina, proyectos de ley que recortan derechos a jubilados, a jubiladas. Bueno, este es el contexto en el que se inscribe esta movilización de las mujeres, que han sido además movilizaciones que han mostrado en la lucha contra la violencia, que también luchamos contra las desigualdades, también luchamos contra la injusticia, y desde ya la falta de libertad es una de las principales injusticias que se puede cometer sobre líderes populares. Así que invitamos a todas a participar de este encuentro. El 8, el centro de las actividades van a salir desde allí, desde la sede de la Túpac Amaru en San Salvador de Jujuy, y bueno, esta gran asamblea va a ser en las puertas del penal del Alto Comedero. Abrazo a todas las jujeñas y las esperamos en este Jayaya Mujeres.

tenemos así una participación en distintos ámbitos. Puede ser que vayamos a una plaza, a un hospital, por ejemplo el Borda, que es un hospital psiquiátrico, o a una universidad, como hemos estado en la de José C. Paso, de 3 de febrero. En distintos ámbitos, nosotras nos presentamos y tocamos nuestros ritmos, cantamos nuestras consignas y nuestras canciones. Es un modo de militancia, de activismo, muy eficaz en algún punto, porque a veces decimos que el tambor es un ámbito, ha sido hasta ahora un ámbito de varones, y la fundadora de estos grupos, porque estamos en red, somos varias bandas, es una mujer que se llama Silvia Palumbo, que en este momento vive en Bahía Blanca, hace unos años, y hay bandas en varios lugares, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, también se ha viajado a España y País Vasco. Bueno, se fue el mensajito, disculpen. Entonces les decía que es lo que ella ha estudiado, analizado, y nosotras hemos comprobado, es que el camino de tocar el tambor es un camino de empoderamiento para las mujeres, o sea, para nosotras mismas. Salir a la calle con tambor, por lo menos acá en Buenos Aires, es algo bastante peculiar. Y bueno, nos plantamos, a veces tenemos algunos inconvenientes, dada la situación del país, últimamente hemos tenido algunas cercanías policiales que en algún momento nos han dicho, bueno, circulen, pero bueno, anoche justo analizábamos esto y decíamos, vamos a seguir saliendo, a como dé lugar, ¿no? Porque la situación dificilísima que vivimos, pero nosotras vamos a seguir con nuestro reclamo por justicia hacia las mujeres. Somos feministas, el grupo se llama Tumbanda, que es tambores urbanos en manos de mujeres feministas. Bueno, y allá vamos, hay un libro de Silvia Palumbo que se puede tener. Sería lindo que en Tilcara por ahí podrían juntar un grupo y organizarse con tambores, también hacer las propias cantar las propias consignas, canciones propias. Bueno, o a lo mejor un día podemos ir a visitarlas. Gracias por escucharme y prontito vamos a seguir comunicándoles desde Buenos Aires algunas noticias del pago que me toca vivir por este tiempo. Les abrazo con muchísimo cariño. Escuchábamos a Elsi San Martín, de la Asamblea Lésbica Permanente, contándonos un poco de Tumbanda y de su activismo feminista. Vamos a seguir teniéndola como a Claudette García, que hoy no pudo estar, pero va a seguir estando acá. Escuchamos a Gabo Ferro haciendo Soy todo lo que recuerdo. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Mm-hmm.

de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz, hoy me descubrí sin pensar de más. La rutina hoy no va a enloquecer, ayer me perdí, pero hoy me encontré. Corazón de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Y hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Ay, la, la, la, la. Tratando de no volver a caer en su prisión. Uno más se ha logrado convencer que todo lo que hizo hoy, mañana lo puede hacer. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Reforma laboral no trajo un debate interno, la ha diseñado el gobierno, es decir, la patronal, y la mafia sindical no lucha por el salario, el trabajo es más precario y recortan como antes derechos al laburante, impuestos al empresario. Bienvenides a Anarco Quilombera, la columna empalladas que quiere hacer mierda todo. Hoy querríamos hacer mierda el salario esclavo. No es verdad que la esclavitud haya sido abolida legalmente, todo lo contrario, ha sido legalizada a través del salario esclavo. No nos importan un rabanito las mediciones del Estado, pero el mismo gobierno te dice que la canasta básica vale 16.000 pesos, y el salario mínimo está en 8.000. Hoy mucha gente es esclava del salario, del consumismo, de los créditos, de los préstamos hipotecarios, de las tarjetas y de los bancos. Por favor, traten de no meterse con las tarjetas y los bancos, compas, que eso es entrar a dejar la sangre en el matadero. La esclavitud del siglo XIX no fue abolida por humanismo, sino porque la esclavitud del salario es más rentable para el esclavista. Ya el esclavista no tiene que ir a cazar el esclavo a África, no tiene que comprarlo, la gente esclavizada hace cola para que la esclavicen. El esclavista no te da casa, comida, cama, salud, como antes. Te da 8.000 pesos y arreglate. Y encadenado al salario, sos el mejor de los esclavos para él. En este continente, los antiguos, cultivaban la tierra de manera comunitaria, además de la caza, la pesca, la recolección y algún que otro ganadito que tenían. Hasta que llegan los europeos, se roban la tierra, matan a algunas de las paisanas y paisanos para aterrorizar y esclavizar al resto. Si te rebelás, te matan. En el siglo XX, el Estado esclavista hace lo mismo. Ya vimos la sangre en la Patagonia Rebelde, en los talleres Bacena, en la Forestal, etc. Donde fusilaron a miles de personas para disciplinar al resto de los esclavizados. Obviamente las dictaduras hicieron lo mismo. Los milicos y los empresarios, como Blaquier en El Ingenio Ledesma con La Noche del Apagón, matan y desaparecen laburantes, activistas, sindicalistas, para disciplinar al resto. En la actualidad, esto sigue pasando. En las provincias gobiernan los estancieros amigos del presidente, los Blaquier, los Menéndez Betty, los Lewis, los Benetton, que tiene con Benetton tiene su propia comisaría ahí en la puerta de la estancia, en Leleque. Así que ya sabes, vos te haces el loco y viene la policía y te desaparece o te mata, como desaparecieron por reclamar los peones rurales, como Daniel Solano, que fue a juntar fruta al sur y se lo chupó la policía, o como Cristian y Genaro Calfuyanca, que también están desaparecidos, y tanta paisanada indígena desaparecida en las estancias, en los ingenios, en los quebrachales. Lo mismo le pasó a Fuente Alba, a Maxi, a Darío. Vos protestás, viene el Estado y te mata. Hoy lo que hacen es lo mismo, perfeccionando su maquinaria jurídica legal. Lo que hacen es asesinar legalmente. Una reforma laboral re explotadora y, para defenderla a sangre y fuego, protocolo antipiquete, ley de flagrancia, ley antiterrorismo, criminalización de la protesta, igual que antes. Y si te haces el loco, viene el Estado y te mata. El Estado reprime, hiere, encarcela, y si mata a alguien en la represión, a lo sumo mandarán preso a algún perejil. Para despedirnos, queremos agradecer a una hermosa cantidad de radios comunitarias que está retransmitiendo esta columna. Si alguien más quiere suscribirse, puede escribirnos al Facebook Wilson el Payador, y ahí mismo los agregamos a quienes reciben esta columna. Para despedirnos, entonces, les voy a mostrar la letra de esta canción que estamos escribiendo con Bruno Arias sobre la noche del apagón del ingenio azucarero Ledesma de Blaquier. El jornal es reprimido, la pobreza asesinada. En Jujuy la azúcar tiene las manos ensangrentadas. La justicia es propiedad del ingenio azucarero. Libera a los genocidas y encarcela a los obreros. Gobiernan los asesinos y el pobre desaparece. Acá gobierna Blaquier y Morales obedece. Hay políticos corruptos que se venden por dinero y mandan a reprimir al pueblo azucarero. Un guardapolvos de azúcar defiende al trabajador. Blaquier, patrón de la muerte y cómplice del terror. Y el gobierno le regala la reforma laboral, represión y esclavitud con esta ley desigual. Es un crimen la protesta, es un crimen reclamar. Han convertido en delito el derecho a trabajar. Trastornan la información, los medios con su aparato, criminalizan la lucha y multan los sindicatos. Acá están los laburantes desafiándolo a Blaquier. Los obreros de Ledesma no le temen al poder. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.

que extraño un poco. Después de 3 años me vine a vivir acá a la capital. Estoy cerquita, pero bueno, ya sabemos que son dos mundos diferentes. Sí, igual todo el mundo ahí sigue en Ticara apoyándonos. Y bueno, acá estábamos. Justo me llamaste y estaba organizando un poco toda la información. Y realmente, a ver, el tema canábico da para mucho, porque en este momento de coyuntura política e histórica se mezclan cuestiones penales, penal y jurídicas, diríamos, cuestiones medicinales, cuestiones sociales y cuestiones personales, por supuesto. Totalmente. Así que más o menos lo que puedo introducir es que lo más cercano que tenemos es una marcha el 7 de diciembre, es la octava marcha nacional de la marihuana y siempre se pide por los presos. Mi caso en particular es que tengo a mi pareja y a un amigo que están presos, que inicialmente, como muchos habrán visto, lo mediático lo hizo bastante fulero. Y bueno, después enseguida, por supuesto, ellos no firmaron la causa por comercialización y la causa están presos en sendos penales acá federales en Jujuy por cultivo y siembra. Eso te iba a decir. Yo creo que de lo que se sabía de la noticia, entre comillas, tenía que ver con los medios amarillistas de siempre en Jujuy, como son El Tribuno, El Pregón y demás. Entonces, sí. Primero, como para arrancar, ya que vos el caso en particular que estás siguiendo es el de Teto y Ofi, que nos cuentes un poco cómo se dio eso y cómo los chicos pudieron hacer que la causa tenga el nombre que tiene que tener en todo caso, que es el de cultivo y no el de comercialización, para arrancar. Un dato sencillo, lo que sucedió es que enseguida ellos se negaron a firmar esa imputación de comercialización porque justamente no iban a comercializar y les aceptaron eso. Digo, a cualquiera que le pase algo parecido, uno puede negarse a firmar la imputación que le alegan y el cambio de carácter se hizo enseguida. Si bien uno piensa que, por supuesto, es más leve, obviamente, porque de hecho después en todo el proceso de instrucción que llevamos durante 7 meses acá, en la primera instancia, no se demostró, no hay pruebas de comercialización. Se dice que hay una ultra intención. Por determinada cantidad se supone que habría una comercialización. Entonces, en esta primera instancia, el juzgado, lo que tiene que hacer el juez es sospechar. Y nosotros buscar las pruebas, que eso es lo que sucedió y lo que hizo el abogado, y lo que alegamos nosotros fue un consumo personal para realizar aceite. Tanto es, y acá quiero dejar en claro que no cualquiera puede hacer aceite, y quiero rescatar que tanto Teto como Ofite tienen un conocimiento, un saber hacer como cultivadores, que no lo tiene cualquiera. Por eso es muy interesante, justamente ayer hablaba con una militante de las organizaciones canábicas, que el discurso hegemónico es el del autocultivo, pedir el autocultivo. Por supuesto no está mal embanderarse detrás de un discurso hegemónico así, pero también tiene sus ribetes, ver que no cualquiera puede cultivar y hacer un buen aceite y que ellos estaban dedicándose a investigar. Como muchos saben, y si otros no lo saben, la planta tiene una cosecha anual, por eso era una cantidad de plantas para hacer X cantidad de resina y ahí poder hacer las diferencias y todo eso. Sí, también hay que decir que cuando te armás uno para fumar usás aproximadamente 1 gramo de cogollo, de lo que es la flor que tira la planta. En cambio, para hacer aceites, para hacer cremas, para hacer todo lo que se hace con la materia prima de la planta, se necesita una cantidad muchísimo mayor, ¿no? Exactamente, hay que prensarlo, y bueno, todo un proceso que yo desconozco, pero bueno, yo estaba interiorizándose, y a lo que iba, bueno, a lo que voy es que es muy interesante plantear que además de que se plantea el consumo personal, como otros casos en el país, esto es parte de una causa y de una demanda nacional, y hay otros casos en el país que están todos planteando lo mismo, para bajar la carátula, diríamos, a tenencia simple, y ahí poder tener una pena menor. Es muy interesante plantear el hecho de que son usuarios, consumidores, hay pacientes, médicos, pero también plantea el lugar de la investigación y del conocimiento, eso me interesa. Yo como licenciada en historia hice como una pequeña analogía, pensar como cuando la primera revolución industrial, imagínense, principio del siglo XVIII, los primeros, ¿se acuerdan en la secundaria la máquina de hilar, la máquina de tejer, la máquina de vapor y todo eso? Bueno, los primeros que produjeron el aceleramiento de las fuerzas productivas del capitalismo, diríamos, fueron los que inventaron estas máquinas. ¿Por qué? Porque les necesitaban, eran pequeños productores o campesinos medianamente con cierto dinero como para inventar ciertas máquinas, ¿no? Y ese que inventó a lo mejor el telar, obligó al que tenía que sacarle la lana a las ovejas a hacer otra máquina. Ese es el aceleramiento de las fuerzas productivas, ¿no es cierto? ¿Por qué lo comparo? Porque después la segunda etapa de la revolución industrial fue más hecha por los científicos. Los estados le pagaron a científicos para que hagan más inventos asociados a la electricidad, a la química, a la metalurgia, y ya nos vamos al tren y a la electricidad y todo eso. ¿Por qué comparo? Porque en este caso también todo el conocimiento, ya sea médico y todo lo que está sucediendo, muchas veces proviene de los cultivadores, de los usuarios y de los pacientes hacia el médico, ¿no? Muchas veces conozco gente, porque casi todos estamos empezando a conocer cada vez más gente que va al médico y le dice, yo quiero probar esto, ¿no? Y le dice, leí esto, hace bien para el Parkinson, para el autismo, para la artrosis, para la artritis, bueno, y ni hablar de cuestiones que tienen que ver con el cáncer y con el HIV, donde muchos médicos dan el cannabis fumado o en aceite, porque tampoco tengamos ese prejuicio del fumar, que implica que no es vomitivo para la quimioterapia, por ejemplo, para contrarrestar los efectos de la quimioterapia, o hace aumentar de peso, ¿no? Entonces, es interesante plantear que también estamos en un momento donde la ciencia está necesitando como un empujón de esto del acelere del conocimiento, y es muy interesante plantearlo como que viene como al revés. Por eso, la ley que salió el 29 de marzo, el mismo día que surgieron los allanamientos en Calete, es muy engañosa. Y quiero dejar en claro que el cannabis no está legalizado, ni fumar, ni plantar, ni nada. No se engañen, porque no se puede hacer aceite, no se puede comprar aceite, no se puede consumir aceite, sino es exclusivamente el aceite de Charlotte, que se importa de Estados Unidos, y solamente para el caso de la epilepsia refractaria, o sea, solo se puede importar un aceite que es carísimo para una sola enfermedad, ¿no? Sí, yo de esto te quería hablar, digo, también está bueno para quienes quieran investigar un poco más, hay una organización en Argentina que se llama Mamá Cultiva, y esta organización, que está buenísima, da cuenta de este tipo de enfermedades, como el autismo, por ejemplo, que son súper tratadas con el cannabis, y por eso también la importancia de que dejen cultivar tranquilos, no sea para uso recreativo también, pero digo, en tanto uso medicinal, es súper importante las propiedades que tiene, ¿no? Absolutamente, Mamá Cultiva es interesante porque justamente también el hecho de ser mamás han creado una empatía social muy fuerte, por lo cual la demanda de la sociedad civil hace que haya crecido y que ellas hayan logrado un consenso social. Así todo, vienen luchando hace años, la ley no les dio absolutamente, prácticamente, no nada, pero eso que querían del autocultivo no se los dio. De hecho, la Mamá Cultiva, la presidenta siempre dice, siempre tengo miedo que venga la policía. O sea, nadie está exento de ir a la cárcel por cultivar una planta. Por eso digo que los casos de Piofi y otros casos que hay en el país son casos absolutamente disciplinadores. Y acá ya nos vamos para otros casos como, por ejemplo, el de matar a alguien que invade o intenta tomar una tierra, casos disciplinadores con mujeres presas por protesta social, digo, pensándolo en un contexto político, ¿no? pero no me quiero ir y quizás para ese lado. Lo que sí es interesante pensar, viéndolo desde el lado del doctor Fusero, que es un especialista en política de drogas y todo eso, él plantea que es un fracaso en lo jurídico la ley, porque también, para quien no la leyó, lo que dice la ley es que se va a investigar, pero ¿qué pasa? Los que van a investigar exclusivamente son los organismos del Estado, CONICET, INTA y otros, y que se va a crear un registro para ver las enfermedades de cada paciente. Bueno, para que te des una idea, el otro día se abrió el registro hace poco, porque además desde el 29 de mayo tardaron un montón de meses en reglamentar la ley nacional. Sí lo iba haciendo cada provincia, Jujuy la reglamentó el 10 de mayo antes. También debería, el Estado debe crear un registro, y en ese registro se anotaron 10 personas. ¿Por qué? Porque es absolutamente burocrático y problemático anotarse. Tampoco los organismos de ciencia tienen las herramientas y los conocimientos para largarse a hacer enseguida un aceite. Entonces, ¿qué hacemos en el medio con los pacientes que necesitan, que sufren innecesariamente? Son exigencias, como dice, perdón, voy a leer un pedacito del comentario de la ley que hace el doctor Fusero, si no... Dale, métele de una. Dale. Él dice, el debate sobre el uso medicinal terapéutico no debe reducirse solo a una cuestión médica o científica, bajo una parálisis de análisis que nos estanque hasta el improbable e indeterminado supuesto de que la ciencia médica avale tales prácticas soberanas sobre las autonomías personales. El debate se trata de reconocer o no el ejercicio de derechos humanos fundamentales que hacen a la dignidad humana, más allá del aval de la ciencia sobre tales conductas, lo cual es recomendable y bienvenido, aunque nunca necesario para reconocer el ejercicio pleno de los mismos. Dice, además, se hace imposible dejar de comparar la exigencia superlativa para regular una sustancia cuya utilización terapéutica data de aproximadamente 5.000 años en la historia de la humanidad, con aquellos argumentos sobre los cuales se ha basado la prohibición hace 80 años atrás. Quiere decir que antes no estaba prohibida. El cannabis está prohibido medicinalmente hará 80, 100 años. Y por supuesto acá caemos en otra cuestión que tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que se está protegiendo quizás atrás? ¿Y quién viene detrás de todo esto? ¿Un laboratorio que va a hacer el aceite acá? ¿Lo va a hacer el Estado o lo va a hacer un laboratorio privado? ¿Por qué resguardar solamente el comercio y el negocio de Estados Unidos del aceite de Charlotte si sabemos que acá hay gente que lo hace y lo consume, ¿no? Y en ese sentido es interesante lo que le está pasando a la justicia, porque yo digo, no saben qué hacer con ellos, no saben qué hacer con los presos, porque nos ha pasado de todo, o sea, incluso el juez reconoce que estaban haciendo aceite, es muy extraña la actitud de la justicia. De hecho hay un par de fallos, por eso el juez Juliano, que es un juez que sobreselló a un cultivador, hay un fallo que restituye el aceite a una paciente, ¿no? Entonces, la justicia restituye el aceite que alguien le estaba haciendo a una nena en Catamarca, se lo devuelve. ¿Por qué? Porque lo tenía incautado, porque se lo habían incautado a la cultivadora, y la mamá de la nena le pide a la justicia que se lo dé. Y la justicia se lo da. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una contradicción que es lo que no puede resolver la justicia. Por un lado, la marihuana sigue estando dentro del listado de estupefacientes de la ley 23.737 como cualquier otro estupefaciente, porque ataca el bien jurídico que se resguarda, que es la salud. ¿Estamos hasta ahí? Los estupefacientes atacan el bien jurídico que la ley protege, que es la salud. Sin embargo, al mismo tiempo, la misma justicia dice que ese aceite que está prohibido por la ley, porque la ley también prohíbe hacer aceite, semillas, cultivar, sembrar, todo, no solamente comprar para comprar y vender, sino que prohíbe absolutamente todo. Esa misma justicia dice que el aceite le hace bien a alguien. Por lo tanto, lo que está cambiando acá es el paradigma de que esa sustancia lo que está haciendo es protegiendo el bien jurídico de la salud, ¿no? Eso es lo que es re interesante, cómo está cambiando. Y como todo en la historia y como todo, siempre digo esa frase, las cosas no son así, sino que están así. Totalmente. También a mí me parece que esto tiene un montón que ver con el negocio de las farmacéuticas en general, ¿no? Acá, incluso en Jujuy, que donde todavía, por suerte, existen muchas doñas josefinas que nos enseñan a curarnos con yuyos, que, como vos decís, hay una sola que es similar y que la traen de Estados Unidos y es carísima. Entonces, cuando vos podés generar una propia medicina en tu casa, gratis, plantándola y regándola con agua, y no le conviene a nadie, es como la permacultura, como construir tu casa con tierra. Y no, a Loma Negra no le conviene, porque te vende el cemento, te vende los ladrillos y te construir tu casa se le arruina el negocio. Entonces es como... Eso se llamaría también, así como llamamos soberanía alimentaria, a producirnos nuestro propio alimento. Bueno, acá en este caso se le llama soberanía sanitaria, poder hacernos nuestra propia medicina. Pero es, aparte, justamente como vos decís, hay un montón de cosas que se están conociendo, y esto quería agregar antes, iba a empezar por ahí, pero no empecé. Justamente, no sé si mucha gente sabe, lo puede buscar en Wikipedia, es lo primero que aparece, que todos tenemos dentro del cuerpo un sistema endocannábico. ¿Estamos? Entonces, todos tenemos receptores endocannábicos. Por lo tanto, esa planta es muy, muy, muy grosa, en el sentido que realmente no solamente cura, sino que equilibra. Invito a quien quiera a ponerse a investigar un poco más, se va a sorprender el sistema endocannábico, todo lo que está en el cerebro, equilibra cuestiones de peso, de sueño y un montón de cosas. Y realmente esa es una información que no tenemos, porque como vos decís, o sea, sencillamente con un poco de tierra, con una planta, cada cual podría tener su propia medicina, y no es necesario estar enfermo para consumir también esto, porque justamente como todos tenemos un sistema endocannábico, también lo que hacen los receptores endocannábicos son equilibrar el sistema. Entonces, hay un montón de propiedades y de cosas que realmente no sabemos, pero evidentemente no quieren que las sepa, porque tenemos que las sepamos, porque tenemos realmente la medicina para muchas cosas. No digo que la plata cure todo, hay muchas cosas que están en pañales con respecto a estudios científicos, eso por supuesto no vamos a hacer una idealización de algo que... Pero sí, evidentemente produce cosas y está producido, todo lo que está produciendo es bueno. Entonces realmente es un negocio los laboratorios que nos quieren seguir empastillando con ibuprofeno y con miles de otras cosas, que no digo que todas pueden ser reemplazables, pero que muchas podrían ser. Sí, eso, y también que a la policía y a la justicia argentina le conviene más agarrar perejiles que tienen una planta que dedicarse a los narcos en serio, que por ejemplo le venden paco a los pibes afuera de las escuelas públicas. Porque el negocio está ahí, digamos, también. En la tranza que tienen los efectivos de seguridad, entre comillas, con los tranzas de verdad que le arruinan la vida a los pibes. Y en una provincia como Jujuy, con los problemas de alcoholismo que hay, con la violencia que genera, con las violaciones, con todo lo que tiene que ver con el alcohol, que esté esta doble moral con respecto al cultivo de cannabis por esta también cuestión que tienen con los hippies y las hippies, es como que está buenísimo empezar a discutir estos temas y que la gente se informe un poco más y que no repita como Loro Feynman que en realidad, cuando en realidad eso, no hay información circulando, y está bueno que le llegue para saber hasta dónde lo que te dicen es mentira. Por supuesto, eso me lleva a dos cosas. Todos sabemos que no hay ni una muerte por marihuana. Sí hay muertes por alcoholismo, sí hay muertes por pasabates, sí hay muertes por tabaco, ¿no es cierto? Eso primero. Segundo, desmitificar que la marihuana es una puerta hacia otras drogas. Sabemos que la mayoría de la gente no consume otras drogas o también no está asociado directamente, o hay gente que no consume tabaco, bueno, hay estudios para eso. Y otra cosa que decís que es interesante, yo me sentí acá un poco sola como estoy frente a esta justicia acá en Jujuy, frente a secretarios de jueces, fiscales, jueces y abogados y todos, también sentí ese prejuicio de que somos gringos y nos la tenemos que comer. Hay algo muy en el fondo que lo sentí, que hubo un castigo, hubo un momento que casi los largan, porque justamente no tienen prueba de nada y no hay manera, la prisión preventiva que tienen no hay, no se sustenta sobre nada, porque alguien está en prisión preventiva cuando hay peligro, cuando hay peligro de fuga, bueno, un montón de cosas que no existen acá, pero hay algo así como en el fondo que me pareció que la justicia de Jujuy, primero que no sabe nada, sabe mucho más de cocaína y pasta base porque es a lo que están acostumbrados. Yo misma tuve que instruir al secretario de juez, al fiscal, al abogado, llevándole fallo y llevándole cosas. Pero vos sabés que he sentido ese prejuicio que me hizo sentir, bueno, obviamente mal por otras cosas que sí, que se aceptan y que son mucho peor. Pero sí está bueno que esa mirada, la verdad, que quede de lado y se pueda pensar a la marihuana como, bueno, como lo que es, sinceramente, lamentablemente no está mal vista. Bien, bueno. Leti, como para volver al caso de Teto y de Ofi, nos recordamos desde cuánto hace que están en cana. Hay que decir que, no sé, a los milicos genocidas nos costó 40 años llevarlos a la cárcel común. Teto y Ofi están en cárcel común por tener una planta en el patio de la casa. ¿Cuánto hace que están en cana los chicos? Y hace 8 meses, el 29 de marzo. Lo más loco también es que la misma justicia o los mismos efectivos que están adentro les preguntan cómo hacer aceite o si es bueno el aceite. No, es una cosa muy, muy, muy esquizofrénica. Nadie puede entender, ni sus propios compañeros, ni el personal de los penales, qué hacen ellos ahí adentro. Pero bueno, vuelvo a repetir, incluso otra cosa que decías es también interesante, el hecho de que cada uno se cultive su propia planta con respecto a fumar recreativamente hace que no se entre en el negocio del narcotráfico, ni de ir justamente a comprar a lugares donde tienen peligrosidad y cortar la cadena del narcotráfico. La marihuana no necesita el mercado del narcotráfico si cada uno se cultivase su propia planta también en ese sentido. O sea que por todos los lados podemos decir que bueno, que no solamente estaría bueno cada cual cultive su propia planta, sino que creo que todos consumiremos en algún momento, y todo el mundo que tenga algún problema para su familiar querido, para él, en algún momento va a intentar probar qué efecto le hace el cannabis, ya sea fumárselo o tomarlo o vaporizarlo también. Entonces, bueno, sí, realmente es una careteada muy grande, pero por suerte la sociedad nos ha apoyado, tenemos el apoyo no solamente afectivo de amigos y familias, sino realmente tenemos a las 31 organizaciones de FOCA, que es el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, apoyándonos, abogados de todo el país, jueces, médicos, y es interesante sensibilizar a la sociedad en este sentido, porque creo que es la sociedad que va a correr por izquierda a la ley, para que en algún momento se reformule esta ley. De hecho, hay muchos proyectos presentados por diputados, todo el tiempo van a hacer exposiciones a la Cámara de Diputados, pero bueno, es el poder de arriba, Jorge, que no quiere que esto se tome en mano de los ciudadanos y que quiere conservar este negocio para el lobby de los laboratorios. Es así. Así que lamentablemente caímos en este momento de la historia, pero ya va a pasar, en algún momento van a salir. Tenemos esperanza en Salta para explicarle a la gente y amigos que están escuchando lo bueno que la causa ahora está en Salta, que es la instancia de apelación que corresponde a Jujuy, y en Salta ya han tenido muchas más causas de cannabis, tienen una mentalidad un poco más abierta y la Cámara ya ve las cosas con otros ojos y no con el ojo de la sospecha como la primera instancia. La primera instancia es más dura y, como me dijo un amigo, ningún fiscal de primera instancia se va a animar a alargar a estos en este caso, porque, vuelvo a repetir, la justicia no sabe qué hacer, y en ese medio estamos están ellos. Sí, y en eso que peor la están pasando. Totalmente. Bueno, desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte a Teto Daffy y a vos también, Leti, porque sabemos que todo esto, si te has convertido en una experta de las leyes y todo lo relacionado al cultivo de cannabis, tiene que ver por el amor que tenés por Teto, así que desde acá también un montón de amor para vos, para que puedas seguir al frente de esta cuestión, y un abrazo muy fuerte para los chicos, y muchas gracias por tomarte este rato para explicarnos todo esto, y esperamos que la próxima vez que charlemos con vos sea para que nos cuentes que los chicos están de nuevo en la casa. Gracias, Jorge. Volveremos a la quebrada, y bueno, les mando un abrazo grande de parte de todos a los y a Teto, Mil gracias también a vos por darme este espacio, y un beso a todos los que están escuchando. Gracias. Chao. Verdes laderas, siempre alguien espera, y un aroma en el aire, cosecha de amor. Se hace las aves se van ya, y un aroma en el aire, cosecha de amor. Muy cerca hay un río, sobre un lienzo tal vez, un cactus descansando al sol, detrás de tres vías, cruce de caminos, aroma en el aire, cosecha de amor, detrás de tres vías, cruce de caminos, aroma en el aire, cosecha de amor. ¿Por qué quiere curarme? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Frantes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas, que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa, pero no me va a negar que está enfermo.

algunos que me calle, que me fuera, que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta y encesta canciones desde el centro de la cancha, que pegan como municiones generando avalanchas. Insurgentes, libertarias, miranos ya somos tantas. Miranos ya somos tantas. Miranos ya somos tantas. Dice así una vez más. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucho al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucho al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Ni puta ni santa, sigo en la lucha, ni puta ni santa. Aquí no hay miedo ni llanto. Me educaron para ser fuerte, no ves cómo me lo aguanto. Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto. Voy rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatir resiste, hermana, ponte la capucha, que no va a haber la mañana si no sales de la cucha. Ayúdame a tirar las vallas, que así estalla la lucha. Vamos a juntar las voces y va a ver cómo se escucha. Mucha adrenalina con esencia femenina, con corazón de guerrera y espíritu de felina. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Cuando me apunta yo apunto y convierto el truco en fruto. No me asusto y lo disfruto, soy persona viva y para los muertos es el luto. Soy hija del viento, derribo fronteras. Y bueno, cuesta siempre la columna de Libre Pensamiento. No sé qué será, alguna fuerza superior que se interpone entre a Fernando Lozada desde Mar del Plata y esta radio en Tilcara, Jujuy, pero acá estamos finalmente. Fernando Lozada del otro lado, buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Jor? Bien, che, acá estamos, renegando un poco con las tecnologías, pero nada que no se arregle usando otro teléfono celular. Bueno, íbamos a hablar de Polonia en el día de hoy. No sé si querés arrancar con otra cosa, si no vamos directamente al tema, como prefieras. No, arranquemos con esto directamente. Solo anunciar que, o decir, manifestar mi alegría de la nueva nieta recuperada. Venimos festejando hace un rato, desde hace una hora que salió la noticia, 2 horas. Estamos mencionándolo, pasando temas y audios acorde para festejar una buena noticia entre tantas pálidas. Sí, sí, está muy bien. Así que bueno, arrancamos bien. De una. Bueno, la idea era hablar de Polonia, que parece algo como muy ajeno a nosotros, ¿no? Polonia, cuando por decir que tiene que ver con la Argentina. Polonia tiene mucho que ver y tendrá más que ver en algún tiempo. En el 2014... compartí una mesa en el Congreso Internacional de Libre Pensamiento que hicimos en Londres, en un salón que se llama el Congo Hall, y ahí compartí el espacio con una activista de Polonia, la vicepresidenta de la coalición atea, que se llama Nina Sankari. Y Nina, es además de una activista atea, es una feminista muy, muy activa. Y bueno, ahí yo hice una presentación explicando el estado de laicidad de la Argentina y ella el de Polonia. Y hay una coincidencia importante porque a ambos nos pasa, o a ellos les pasó y a nosotros nos pasa ahora, de tener un papa de la misma nacionalidad que además fue elegido por una cuestión geopolítica, es decir, porque el dato de su nacionalidad, de su origen, era relevante para la elección del pontífice. Así que en ese momento, cuando compartimos un poco de información, vimos los paralelos y Polonia puede ser, de alguna manera, el espejo donde mirarnos de lo que nos puede pasar si dejamos avanzar el clericalismo en nuestro país, que es lo que está sucediendo en realidad. Bueno, lo que voy a hacer es un extracto de la ponencia de Nina, que la resumí, y con algunos agregados míos, y después le voy a agregar la parte de la ponencia de ella también del 2017, o sea, de ahora, que nos encontramos de vuelta en París, donde se agregan algunas cositas sobre la lucha del movimiento de mujeres allá. Bueno, como decía, en el 2014, que es cuando nos encontramos, los polacos celebraban el 25 aniversario de las primeras elecciones libres en Polonia, ¿no? Que se dieron en 1989. Y fue como una gran fiesta nacional donde participaron todos los altos representantes de 50 países, entre los cuales estaba Barack Obama. Y el Senado de Polonia celebró con una sesión totalmente solemne la victoria de la democracia sobre el totalitarismo en Polonia, ¿no? Esa era la forma en que se manifestaba. Bueno, en realidad lo que sucedió es que Polonia cambió de un régimen no democrático por otro, que básicamente es un estado confesional, ¿no? Los recientes ataques de la iglesia y sus aliados políticos, la verdad que constituyen un peligro mortal para la propia democracia de Polonia. Y lo que está en juego es el futuro justamente de la democracia, y no solo en Polonia, ¿no? En muchos países, pero allá es muy marcado. Juan, yo voy a hacer una reseña acá antes de continuar, porque ¿qué tiene que ver la iglesia con esta transición de Polonia del comunismo al sistema actual? Bueno, era la época de la Guerra Fría y la iglesia católica apostólica romana decide que el Papa iba a ser Juan Pablo II, que después se llamó Wojtyla, que después se llamó Juan Pablo II, el nombre de fantasía, y era justamente un polaco que odiaba profundamente el comunismo, que hace alianzas con Estados Unidos e Inglaterra, principalmente con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, para frenar el avance rojo de Rusia hacia Europa, ¿no? Era importante lograr que Polonia sea el lugar donde se pusiera el freno a este avance. Y lo que hicieron fue muy inteligente, ¿no? A través del financiamiento de estos países, como nombraba, y de la Iglesia Católica, que no había logrado ser erradicada de ese país, que se encontraba, a pesar de las persecuciones que tuvo, se encontraba de alguna manera fuerte en algunos estratos, y encontró la grieta donde meterse, justamente, y fue a través del sindicalismo. Es decir, no había un tipo, el sindicalismo que había en ese momento en Polonia también era controlado de alguna manera por el Estado, entonces a falta de un sindicalismo independiente apareció el movimiento de solidaridad, el cual fue rápidamente penetrado por la Iglesia Católica a través de sus ideas de la doctrina social de la Iglesia, esto de que hablábamos alguna vez de la alianza de clases y de eliminar el oprimido, la idea del oprimido por el excluido, que hay que meter dentro del sistema, y con todas esas lógicas, Lech Walesa a la cabeza impulsa un movimiento sindical que finalmente termina en partido político y Walesa logra ser presidente, ¿no? Esa es la pequeña introducción. Bueno, siguiendo con la exposición de Nina, esta célebre transición democrática en Polonia estuvo acompañada de una apropiación sistemática del poder por la Iglesia Católica gracias a esta alianza con la derecha conservadora, ¿no? Y desde 1989 asistieron a un proceso de deslaicización, ¿no? Esto fue un proceso continuo, ¿sí?, de clericalización del derecho polaco y de todos los aspectos de la vida de Polonia. Si nos vamos a antes de este proceso, en 1945 en Polonia el matrimonio y el divorcio fueron instaurados, o sea, como el sistema de Estado, ¿no? Y en 1952 en la Constitución polaca se había declarado la separación absoluta de la Iglesia y del Estado. Y la Iglesia era considerada como el enemigo del sistema, sus bienes fueron nacionalizados. Y era una separación de la Iglesia y del Estado, pero no en el sentido laicista que nosotros por lo menos tenemos. Es decir, el sentido laicista sería de que el Estado ni promueve un culto ni tampoco lo persigue. En este caso no era de esta manera. Había una persecución hacia la Iglesia Católica, que creo que ahí estaría el error quizás del sistema. Después, cuando el régimen cae, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se invirtieron completamente, ¿no? Pasaron de perseguidos a perseguidores y la noción de laicidad era asociada al régimen que había perdido, y entonces se transforma en un símbolo del mal, ¿no? La derecha, que se había aliado a la Iglesia Católica, empieza a reforzar la idea de dos estereotipos opuestos, ¿no? El de ateo comunista como traidor a la patria y el polaco patriota como el buen católico, ¿no? Eso es lo que logran instalar. Y ahí la Iglesia Católica presenta un frente muy, muy agresivo, y su papel en la caída del régimen, bueno, como decía, junto a Juan Pablo II y el financiamiento de los países como Estados Unidos e Inglaterra, fue decisivo, ¿no? Y ahí se cambiaron, empezó la aparición de lo que se llamaban las leyes confesionales en 1989, después el concordato con el Vaticano en 1993, la nueva constitución absolutamente clericalizada en 1997, y en el 93 también una ley antiaborto, ¿sí? Eso fue un retroceso enorme, porque ya lo tenían mucho antes y ahí retrocede. Bueno, esos fueron más o menos los hechos principales del proceso este de deslaicización o de clericalización. El episcopado polaco se opone a los principios de separación de iglesia y de Estado, de laicidad o de neutralidad del Estado, y esto queda fuera, como decía, de la Constitución y es totalmente clericalizada. Así es como el Estado actualmente financia totalmente muchas universidades y academias católicas. El Estado polaco financia las actividades religiosas de las iglesias, sobre todo de la Iglesia Católica, y la cifra, que es muy difícil de obtener, pero más o menos ronda en 6.000 o 7.000 millones de euros anuales, ¿no?, que el Estado polaco, de su erario público, destina para el culto católico apostólico romano. La ley del 7 de septiembre de 1991 sobre la educación introduce el catecismo en la escuela y el respeto por los valores cristianos como una directiva fundamental del sistema de la educación de la escuela pública, ¿no? Después, en 1992, obliga a emisoras radiales y de televisión, tanto públicas como privadas, a respetar los valores cristianos. Es decir, esto es la introducción del delito de blasfemia encubierto, ¿no? Es decir, no se puede criticar al culto porque se transforma en un delito, porque estás violando esta especie de respeto que tiene que haber. En 1998 también introducen un código familiar y de protección del infante, pero bueno, esto mezclado con cuestiones que tienen que ver de culto, es un atropello total a la libertad de conciencia. También se introduce, bueno, la proyección de sentimientos religiosos en el Código Penal de 1997. Y bueno, la Iglesia logró recuperar todos los bienes que habían sido nacionalizados después de la Segunda Guerra Mundial, todos los que habían perdido antes y más, ¿no? Y logró tener muchísimos otros bienes más. Es decir, no solo recuperó lo que el régimen comunista le había quitado, sino que recuperó lo que había perdido en otros momentos históricos, y además logró que el Estado les dé más bienes todavía. O sea, la Iglesia Católica es propietaria de la más importante, es la segunda propietaria después del Estado, ¿no? Básicamente. Bueno, la alianza con el poder hoy es muy fuerte, hasta el ministro del gabinete del primer ministro, hace muy poquito, consideró que la Iglesia Católica, y esto es textual, es una de las principales instituciones del Estado. O sea, un funcionario público está diciendo esto, lo cual es una locura. Y la Iglesia logra imponer su moral y sus opiniones negativas respecto a la contracepción, respecto a la educación sexual y reproductiva, respecto al divorcio, a la eutanasia, a los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ. Es decir, tiene un papel realmente muy, muy fuerte. La cruz, el crucifijo, es omnipresente en todo espacio público, ¿sí? En el Parlamento está la que se llama cruz parlamentaria, o sea, ya tiene nombre. En las escuelas, en los hospitales públicos, en los cuarteles, en las oficinas de correo, aeropuertos, o sea, no queda. Bueno, yo acá te digo, estoy en un grupo de Facebook que se llama Saquemos las imágenes religiosas de los espacios públicos, y todo el tiempo estamos publicando un montón de todos lugares, porque no es muy distinto acá, que supuestamente es un estado laico. Sí, no, pero allá está muchísimo más exacerbado que acá. Lo que sucede en Salta con la educación religiosa en la escuela pública es lo que sucede en toda Polonia, en toda la escuela pública de Polonia. O sea, nosotros basados en la educación. Pero no, allá es así, es completamente clericalizado a un punto que ya es insoportable, ¿no? Acá nos parece insoportable, bueno, allá es mucho peor todavía. Y bueno, recientemente la iglesia polaca ha perseguido y ha tratado de, con bastante éxito en muchos casos, de quitarle derecho a las mujeres, ¿no? La iglesia católica, como decíamos, es aliada de la derecha nacional católica en Polonia y trata fuertemente de retroceder en los derechos, de lograr retrocesos en los derechos de las mujeres. Y bueno, han trabajado muy fuertemente en este sentido. Tenía el esto de mano. Se escuchó medio raro recién, si querés retomar. Sí, bueno, lo que decía que la Iglesia Católica ha ido muy fuerte contra las mujeres en los últimos tiempos, especialmente fines del año pasado, este año. Como contaba, las polacas tenían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde 1956. O sea, era el derecho al aborto por razones sociales. Es decir, no tenía que ser razones médicas, bastaba que una mujer declarara estar en una situación difícil y ya podía interrumpir el embarazo. En 1956. Y había obtenido este derecho después de un debate parlamentario donde las cifras eran de 300.000 abortos ilegales efectuados por curanderas cada año, 80.000 mujeres que eran admitidas en los hospitales después de un aborto clandestino y un 2% de ellas fallecidas, ¿no? Las cifras bastante parecidas a las nuestras, en realidad. Y las mujeres polacas, a partir de 1989, pagaron muy fuerte este cambio de sistema, especialmente porque no se cambió a un sistema laicista, republicano, democrático, como correspondería, sino a una Polonia clericalizada. Y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres se convirtieron en el botín de guerra de la Iglesia y plantearon lo mismo que están haciendo ahora con el tema de la ideología de género, lo plantearon en ese momento y les resultó exitosa la estrategia. Hicieron una ley antiaborto muy restrictiva, llamada, con una total hipocresía, el compromiso abortivo, y fue votada en 1993 en contradicción con la opinión pública, ¿no? Y violando derechos y principios fundamentales de la democracia. Fue una iniciativa que realmente hizo un retroceso enorme, enorme, más de 50, 60 años de retroceso significaron, ¿no? Y así comenzaba la nueva democracia en Polonia. Pero bueno, las mujeres no se han quedado quietas. La resistencia contra un nuevo proyecto que se planteó ahora de eliminar completamente todas las posibilidades de aborto en Polonia se encontró con las primeras protestas que empezaron en abril de 2016 con el eslogan Ni un paso atrás, y las feministas decidieron aprovechar esta ocasión para romper el supuesto compromiso, como se llamaba esa ley, sobre el aborto y iniciaron muchísimas iniciativas y protestas públicas. En abril de 2016, el Comité de Iniciativa Legislativa, que se llama Salvemos las Mujeres, propuso un proyecto de interrupción legal y segura del embarazo hasta la duodécima semana, más allá de que el aborto también debería ser autorizado en casos de riesgos y daños graves irreversibles para el feto, enfermedad incurable, amenazando la vida, peligro para la vida y la salud de las mujeres. Y este proyecto preveía la entrega al público de una lista de médicos que invocara la cláusula de objeción de conciencia, ¿no? Tenían que decirlo por anticipado. Bueno, el comité del Congreso recogió casi 200, perdón, el comité este por los derechos de la mujer recogió casi 250.000 firmas y lo presentaron al Parlamento. Y el partido que hoy está en el poder, mostrando una absoluta arrogancia, rechazó el proyecto a primera lectura, ni siquiera lo pasó a comisiones. En cambio, para contraatacar, presentaron un proyecto ultracatólico que establecía la prohibición total del aborto y la criminalización de la mujer. Y ese sí fue incluido en los trabajos de las comisiones y tratado inmediatamente. Y esto provocó un enfurecimiento lógico del movimiento de mujeres de allá, que salieron a la calle ya decenas de miles, ¿no? Lo que se conoció como Lunes Negro, el 3 de octubre del 2016, que reunió más de 160.000 mujeres vestidas de negro en Polonia y en muchísimas ciudades, ¿no? No fue solo concentrado en Varsovia. Y en Varsovia, además, una marea de mujeres con paraguas, que el paraguas se volvió el símbolo de la resistencia, inundó las calles y realmente fue una manifestación muy, muy contundente. Y esto hizo retroceder al gobierno sobre el proyecto este de la prohibición del aborto y la criminalización de las mujeres. Fue una victoria realmente importante, no solo para los derechos de las mujeres, sino también contra este gobierno actual nacional católico, de un partido que se llama Derecho y Justicia, paradójicamente. Pero bueno, ahora decidieron trabajar desde este comité se llama Salvemos las Mujeres, decidieron trabajar reactivando un proyecto para la despenalización del aborto. Saben que va a ser difícil, el objetivo de este año es llegar a las 500.000 firmas, pero bueno, no importa, irán a por todo y realmente allá las mujeres están tomando un papel preponderante en esta en lo que es la lucha por el Estado laico. Cosa que está empezando a pasar un poco en la Argentina, ya que en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que se dio en el Chaco, se formó la campaña nacional por Estado laico. Así que me parece excelente, porque no puede haber justamente una lucha que involucre los derechos sexuales y reproductivos. Si tenemos a la Iglesia metida dentro del Estado, no podemos luchar por los derechos de las mujeres en general y del colectivo LGBT y de aquellas personas que no profesan el culto católico y siguen teniendo tanto poder. Así que el Estado laico creo que es fundamental para iniciar el camino de avance en derechos humanos en la profundidad que corresponde. Bueno, es buenísimo saber que no somos el único Estado, que lo más loco igual es que ellos, porque en algún punto no vinieron como del bolchevismo, y me parece que en el afán de borrar toda esa memoria del pueblo, también creo que fue como hasta una forma de adoctrinamiento, ¿no? Todo esto que está sucediendo a la Argentina. Hay que ver por qué le pasa todo lo que le pasa con la Iglesia siempre metida en el medio. La verdad es que seguramente en algún programa podrás hacer este paralelismo vos e intentar ver que por qué es que tenemos también a la Iglesia Católica tan metida, porque vos decís Salta, pero acá en Jujuy, eso, antes de tomar el té, los pibes rezan el Padre Nuestro, en las iglesias, en Jujuy el otro día unos compañeros del teatro contaban que habían ido a hacer una obra relacionada a la violencia institucional con respecto a las mujeres, y decían que antes de arrancar el saludo a la bandera también tuvo que ver con el Padre Nuestro. Entonces es como, bueno, todavía también hay mucho camino por recorrer. Igual toda la data de Polonia estuvo impresionante. Muchísimas gracias, Fer, por todo esto. El aire es tuyo, si querés agregar algo más, no sé, ¿qué está pasando allá en Mar del Plata? Yo como para completar un poquito el paralelo, las estrategias y las historias, digamos, las estrategias de la Iglesia en Argentina son diferentes a cierto punto, pero bueno, hay diferencias y la historia es diferente. Lo que está haciendo hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana es mostrar una cierta enemistad con el neoliberalismo, la cual es absolutamente falsa, porque los obispos, arzobispos cada vez cobran más y la Iglesia cada vez lleva más propiedades del Estado argentino. O sea, por ese lado lo profundizan. Lo que hacen es hacer algunas pujas de poder entre este gobierno actual y la cúpula de la Iglesia, la parte más conservadora, y por otro lado están haciendo un enorme trabajo de infiltración de los movimientos sociales, de los movimientos de base, para que cuando esta situación se revierta, encontrarse en una situación de privilegio con quienes después nos van a gobernar. Entonces, este viraje que va a suceder, esperemos que en un corto tiempo el cambio de gobierno, pero nos va a traer un grave problema en cuestiones de laicismo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar atentas en este tema, que lo podemos profundizar un poco más después en otra columna sobre cuáles son las estrategias hoy en la Argentina de la Iglesia Católica Apostólica Romana para apropiarse de los movimientos de trabajadores, los movimientos sociales, ¿no? Ya vimos a los sindicalistas yendo al Vaticano en una reunión. A ver, si hay un lugar contrario a los intereses de la clase trabajadora, es el Vaticano, que totalmente. No tiene un solo trabajador. Es el único país sin clase trabajadora, el único Estado, ¿no? Pero bueno, allá van los sindicalistas, ¿no? Que si leyera un poquito de doctrina social de la Iglesia, sabrían, o saben muy bien, hay que ver, ¿no?, por qué intereses van, pero que la propuesta corporativista y de la alza de clases de la Iglesia es totalmente contraria a los intereses de la clase obrera. De una. Pero de bueno, una. Ahí estamos. Bueno, por eso también son importantes las apostasías. Yo, en cualquier momento también tenemos que hacer algún programa especial. Yo no sé si lo hicimos ya, o es yo que tengo la cabeza muy fresca siempre con ese tema de las apostasías individuales o colectivas. ¿El primer programa hablamos de apostasía? Ah, por eso. Yo vine reservada de cuando apostaté y quería hablar del tema para difundirlo, pero bueno, por ahí en algún otro momento, desde otro lugar, lo podemos volver a enfocar como para... Tocar ese tema que es súper importante, porque es un trámite de miércoles, pero para quienes no creemos y para quienes estamos convencidos y convencidas de que tenemos que tener un Estado laico, es súper importante hacer ese trámite de porquería para dejar de financiar algo que en lo que no compartimos, no estamos de acuerdo. Bueno, no sé, ¿querés decir algo más, Fer? No, creo que estaría, tampoco vamos a introducir mucha más información, pero sí, realmente, vos decías, así como muy breve, cómo llegamos nosotros a esta situación. Y mira, principalmente en los gobiernos conservadores y sobre todo en los golpes de Estado es cuando se fortaleció el clericalismo. Así que ese es el camino que siempre han utilizado, el de los totalitarismos, ¿no?, para infiltrarnos. Así que las democracias sigan sosteniendo esto es realmente un insulto, una afrenta a los valores republicanos y democráticos. Ah, mira, ahora que decís eso, nosotros, que vos y yo somos cinéfilos, siempre estamos recomendándonos películas. Hace poco vi una peli era alemana, me parece, los mismos actores que Los Educadores, que La Culpa es de Fidel, que tenía que ver con los centros clandestinos de detención en Chile. No sé si... Sí, ya sé cuál es. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre para recomendarla, pero bueno... De una chica que se infiltra para salvar a la pareja. Total, ¿y por qué se tiene que hacer pasar para infiltrarse? Por monjita, porque los que manejaban todo el embrollo ese subterráneo donde tenían a los detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet en Chile eran... casi una secta católica que tenía ahí a todos los soldaditos de Jesús haciendo las veces de torturadores. Así que esa está muy buena. Después la voy a buscar para recomendarla bien, si no, googleenla, que tiene que ver con la dictadura de Pinochet en Chile, pero tiene actores alemanes y es una película que no sé... Sí, si no está filmada en Alemania, está filmada en Inglaterra, en Estados Unidos. Está buenísima. Como para ver esto que vos decís también, ¿no? La relación que hay entre el catolicismo y las dictaduras militares también. Sí, en todo el mundo. A ver, si vamos a las primeras dictaduras del siglo XX, el cardenal Pacelli, que después fue Pío XII, hizo concordatos con todas las que hubo. Viajó, empezando por el concordato imperial con Hitler, después viajó por todo el mundo, de hecho vino a la Argentina... para el Congreso Eucarístico Internacional, que venía con el propósito de purificar a la Argentina del laicismo. Así que eso es bastante claro. A ver, el Vaticano hoy existe gracias al Tratado de Letrán firmado entre el Vaticano y Mussolini. Así que su existencia se la debe al fascismo directamente. Tal cual. Y el franquismo y el Opus Dei nació de la mano de Franco junto a Escrivá de Balaguer. Es decir, es muy claro el vínculo, hay que mirar un poquito para encontrarlo, pero muy poquito, es demasiado obvio. Y las leyes que hoy siguen vigentes en la Argentina, que benefician al culto católico, le dan privilegios no solo económicos, sino preventas también, que tienen que ver con el poder, son todos decretos ley de cada una de las dictaduras que hemos sufrido. Así que eso es, solamente con entrar a internet dos minutos y mirar el Infoleg, se va a encontrar que las firmas son de Onganía, Videla, Galtieri, son todos ahí. Bien.

Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas? 37 minutos pasaron de las 21 horas. Esto está terminando y se llama Universo Paralelo. Es el programa que desde hace más de 2 años escuchás todos los lunes a partir de las 18 horas religiosamente. Justo en este programa que es re ateo, no te dejamos de salir un lunes religiosamente todos los lunes a las 18. En el día de hoy tuvimos a Paula Ochoa de la Correpi haciendo el micro de represión y disidencia. Tuvimos a Leticia, que no voy a decir el apellido, estuvimos charlando de detenciones arbitrarias, uso medicinal del cannabis, leyes de drogas en Argentina, por el caso de Teto Ioffi, a quien le volvemos a mandar un abrazo gigante y que los queremos mucho. También tuvimos una entrevista telefónica con Estela Díaz de la CTA para que nos cuente de la agenda del 8 y 9 en Jujuy por el Jayaya Mujeres. Hay un evento en Facebook que hicimos quienes conformamos el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimara. Búsquenlo, que ahí está toda la data. Participen, vayan a las marchas, salgamos a la calle. Si no hacemos algún agite ahora, va a seguir todo igual o peor, así que pongámosle onda. También tuvimos nota con la Elsi San Martín, de Tumbandas, que nos estuvo contando de este proyecto musical y feminista en Buenos Aires, las chicas tocando los tambores. También estuvo Wilson, Sally Woski, haciendo las payadas anarcoquilomberas, hablando un poco del ingenio de Ledesma y todo lo que pasa en Jujuy y el proyecto musical que tiene con Bruno Arias. Federico Blonda desde Mendoza con el microambiente, en una nota con Gisela Carrizo, a quien también le agradecemos mucho. Y acabamos de despedir a Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata con la columna de Libre Pensamiento. Gente, esto ha sido todo por hoy. Llueve, hace frío en Tilcara, está ideal para ir y clavarse una peli, una serie en la cama, comiendo un chocolate y chupándose un vino tinto. Allá voy. Me despido con una canción de Camila Moreno que se llama Máquinas sin Dios. Hasta el lunes que viene a las 18 horas, o si no, lo pueden volver a escuchar el viernes a las 9 de la mañana por acá, por Radio La Caprichosa, Radio Comunitaria FM 97.1. Soy una hija de mil, ¿ves? Acabo de decirle, ya lo digo al aire y no lo estaba diciendo. No me voy nada. Lo digo ahora. Si no podés ir a la marcha el 8 y el 9 a Jujuy y te tenés que quedar acá en Tilcara, una cosa lamentable, ¿no? Vivir en la carrera de quedarse acá. Es una ironía, es hermoso vivir acá. Hay actividad cultural para hacer, ya. A ver, este sábado 9 del 12 a las 18:30 horas será la exposición del taller de grabado. Se mostrarán obras realizadas con diferentes técnicas gráficas en el Museo Irureta, Belgrano, Esquiva Bolívar. Exponen Inés Manguesi, Sonia Sarra, Corina Larriqueta e Ingrid. Las y los esperamos, dice la Vicky Chalvo, Virginia Chalvo. Ay, me invita a exponer a mí mis 4 obras que hice. Fue la mejor profesora del mundo. Es hermoso tomar clases con la Vicky. Me da mucha vergüenza exponer y tengo la excusa de que me voy a la marcha a Jujuy. Así que lo lamento, Vicky. Tengo que pasar a buscar los últimos trabajos que hice. Y en cuanto termine de hacer lo que tenga que hacer con mi dinero en los próximos meses, voy a retomar las clases porque es hermoso. Se los recomiendo. Taller El Círculo en La Padilla al Fondo. Casi Padilla y 25 de mayo está la Vicky ahí trabajando siempre con sus alumnas y alumnos. Ah, y la Angie Chungara, mi escritora Jorge, te escuchamos en la casa de Mer. Mandanos saludos a las Vivas y Dignas, besos, obvio. Las Vivas y Dignas son un grupo de mujeres preciosas, todas tilcareñas divinas de acá de La Quebrada, pero más que preciosas y más que tilcareñas, son luchadoras y están siempre ahí en pie de lucha cada vez que salimos a la calle. Así que un abrazo grande para la Angie, para la Fati, para la Mer, para la Sil, para todas las que conforman Viva, no me quiero olvidar de ninguna, seguro alguna me estoy olvidando, la María, todas quienes son las vivas y dignas. Un abrazo gigante, que las quiero mucho y gracias por estar ahí escuchando. Ay, mirá, me corre la Vicky. La profe me dice, ¿podés exponer aunque no estés? No, Vicky, me da vergüenza. Mirá, de las pocas cosas que me dan vergüenza en la vida, una es mostrar los laburos de grabado que hice, porque vos sabés que soy como una niña punky para hacer trabajos, entonces me da un poco de vergüenza. Basta. Ahora sí, mandados los saludos, el chivo de Vicky, Museo Irureta, perdón, este sábado 9 a las 18:30 horas, vayan, que es hermoso, es el laburo de las alumnas, de las estudiantes de Vicky. Ahora sí, Camila Moreno, Máquina Sin Dios, chau. Tú te arrepientes de haber vivido como un cobarde.